Bien, y por último, por ahora, la agencia de noticias... No, ese es un artículo magnífico de Alan Ferley, en el que se lee lo siguiente: se reprime a la población que protesta y se les encarcela, mientras empresarios mineros desafían la autoridad y no pagan multas y hacen caso omiso al Ministerio de Trabajo y no pasa nada. Se rompe más de 6 veces el gasoducto de Camisea y no pasa nada. Se incumple la concesión del aeropuerto y no pasa nada. O sea, fuerte con el débil, tembleque con el poderoso, parece ser la consigna de este populismo para ricos. Don Genaro Matute tiene desde el 9 de abril del 2002, el Contralor General de la República tiene en su despacho desde abril del 2002 un informe de su propia gente que investigó el asunto de FONAFE y de la señorita Verónica Zavala Lombardi y la gerenta legal de FONAFE, Mónica Birne Santamaría. ¿Qué dice ese informe? Dice: la comisión auditora encontró responsabilidad penal por estos hechos, se refiere a la colocación de 5 millones de dólares en el banco que quebraría días después, o sea, el NBK Bank. La auditoría encontró responsabilidad penal por estos hechos en el exministro de Economía y expresidente Carlos Boloña, en la exdirectora ejecutiva del FONAFE y exsecretaria técnica del Comité Especial, Verónica Zavala Lombardi, y en la gerenta legal del FONAFE, Mónica Birne Santamaría, atribuyendo en su conducta la existencia de indicios razonables de la comisión de los delitos de abuso de autoridad en la modalidad de omisión de funciones, tipificado en el artículo 377 del Código Penal, y corrupción de funcionarios en la modalidad de negociación incompatible con el cargo, tipificado en el artículo 397 del Código Penal, de lo cual se puede concluir que de las funciones asignadas a los a las exfuncionarias del FONAFE, de los elementos constitutivos del tipo penal previsto, así como de los fundamentos de hecho y de derecho planteados en el informe, estos son atribuibles tanto al ex titular del MEF como a las referidas funcionarias, dado que estas últimas, al disponer el irregular depósito de fondos del FONAFE en el NBK Bank, habrían actuado de manera autónoma, con conocimiento y voluntad, dado que no estaban obligadas a dar cumplimiento a la indicación respecto a un procedimiento irregular. Firma Samuel Torres Benavides, gerente central de la asesoría legal de la Contraloría. Ese documento tiene el sello reservado, pero lo tiene Genaro Matute en su despacho desde abril del 2002. ¿Qué ha hecho don Genaro Matute desde abril del 2002? Solo Mandrake lo sabe, pero ahora Verónica Zavala es ministra y es más intocable que nunca.